no recordas, me hacías daño. Ahora solo ves alegres postales de cartón barato. Ves, siempre se me hace tarde y no lo presentí. Coming in for today. Oh, this is before the dam.